Sur presenta El Tren de la Tarde, la revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues del señal de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde, 2.6. Y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre, Alejandro Silva, micrófonos, y en los colegios técnicos también están con ustedes, José Blanco. Generación Peña, en el sur de Mara. Nosotros hacemos cocios, pero luego viajamos a México, presenta en ese país amparos judiciales contra el alza del combustible. Luego nos vamos hasta Brasil. El secretario estatal de este país dice que hay más de 50 capos como Pablo Escobar. Luego viajamos directamente hasta Colombia. Ese país, el Congreso va a discutir la jurisdicción especial para la paz. Un viaje directamente. El diálogo del gobierno de Salvador. Recordarles son de con 4182973 y también nuestro Twitter arroba en detalle. Listos ya para irnos. Dato noticioso. Nos vamos directamente. Es que en ese país ven al tete responde de la masacre en Turquía. En la policía de Turquía específicamente tuvo hoy en la madrugada en el distrito de Esenyurt, de esta ciudad, el principal sospechoso que planteó de perpetrar en el Club Reina durante la celebración del Año Nuevo y causó ya 39 muertos. Tenemos con nosotros a Antonio Cuesta, corresponsal de prensa latina en Turquía. Antonio, buenas tardes, cuéntanos de esta detención que se da a este terrorista. Hola, buenas tardes. Pues nada, la sorpresa fue bastante de mañana porque la detención se procedió durante la madrugada y la cuestión fue que a pesar de que se había identificado desde casi desde el primer momento a este peligroso terrorista que había llevado a cabo la masacre el día 1, recordamos a los oyentes, en la noche de Nochevieja, Año Nuevo, había matado a 39 personas en una sala de fiestas muy conocida de esta ciudad, de Estambul. Pues a pesar, como digo, que su imagen se había distribuido casi desde las primeras horas, porque las cámaras de seguridad del local habían conseguido tomarla, no había sido una empresa fácil para la policía el localizarle dentro de la ciudad, que al parecer no había podido. Que estuvieron ciudad de Kia, de Sayento, Cima, y a más de 50 nidos para la relación de la manera. También la policía aclaró que había habido contactos y han detectado contactos telefónicos entre. Que así se llama, Abdulkadir Masharipov, y alguien del Estado Islámico en Siria, en Siria. En el Club Reina, en las salas, porque hay otras imágenes menos y otras de tesoro. corresponsal de prensa latina en Turquía a propósito de la detención del terrorista que causara la muerte y la masacre de varias personas en Turquía justo la noche de Año Nuevo. Unos 39 personas fallecieron en manos de este hombre que entró disparando a un centro nocturno de distracción. Viajamos desde Turquía hasta Costa Rica. Y es que nos vamos a este país porque se presenta allí un nuevo caso contra Nicaragua en La Haya. Costa Rica demanda a Nicaragua en La Haya por el campamento militar de Playa Isla Calero. Nosotros vamos directamente hasta Costa Rica a revisar cómo está la situación de la demanda y ya tenemos en línea a Fernando Francia con nosotros, colaborador de la Radio del Sur. Fernando, cuéntanos de esta demanda, esta nueva demanda de Costa Rica a Nicaragua. Buenas tardes, un gusto estar en contacto con ustedes. Estoy justamente en casa presidente de prensa, en donde el vicecanciller se va a referir al tema de esta nueva demanda en La Haya. Costa Rica alega que una porción de playa cerca, bueno, colindante con la laguna, es de este país, de Costa Rica, cosa que no había quedado claro según el propio país, según Costa Rica, en el dictamen de La Haya de finales de 2015, que pues dictó que la laguna es nicaragüense, pero el territorio colindante es de Costa Rica. Según las autoridades costarricenses, se instaló en diciembre de 2015, en todo caso, la presencia de la Corte Internacional. Eso es lo que alega Costa Rica y lo que, además, tercera denuncia ante La Haya, y que además en esto y Nicaragua el tema del pago por que finalmente llevaron a todo este a la sentencia del 2015. Nicaragua no se pronunció al respecto y por lo tanto ir nuevamente a La Haya a que y tiempos de pago de esa indemnización. Más o menos esto es lo que está ocurriendo y en desarrollo. Que Costa Rica va a tener o tiene Nicaragua y Costa Rica en esta estación compartida, nos vamos hasta Uruguay. Expectativa en ese país por sentencia a militares represores en Italia. Y además también hubo un descarrilamiento de trenes desde que se privatizó el servicio. Vamos a establecer contacto a esta hora cuando llegar a Uruguay en este viaje. Nosotros ya tenemos en línea a Diego Martínez. La expectativa en relación a la sentencia que se va a dictar en varios países latinoamericanos. Sí. Ya fue dictada hace minutos, nada más, hablando de 100 horas, están conociendo los primeros detalles de y solamente uno fue imputado, es el caso del canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco. El resto, incluso Jorge Trócoli, un prófugo de la justicia uruguaya que se encontraba en Italia, el único que presenció el juicio, también fueron absueltos, algo que realmente a todos nos tiene, los que estamos en temas vinculados a la información, muy sorprendidos, que de los de la cantidad que había de imputados, solamente 8, de 27, solo 8 hayan sido condenados. Realmente sorprende mucho este fallo. Y bueno, y en el caso de Uruguay, de 14 solamente uno. Un aspecto mato, Pedro Mate, que se encuentra sumar condena por de humanidad, por sus torturas, por las desapariciones. Bueno, en definitiva, no fue así. La justicia resolvió que no tenía suficiente o no tenía los entrenamientos suficientes para hacerles y poder imputarlos y quedan absueltos de esta causa. Hay que esperar el pasaje de las horas para ver si hay alguna posibilidad de réplica de apelación por parte de los denunciantes. Se trata de 42 víctimas de estas personas, de estos 27 integrantes del Plan Cóndor, y bueno, repito, solamente 8 fueron condenados por la justicia en Roma en la jornada de hoy. Hace minutos nada más se conoció el fallo. Todavía conmovidos, discúlpenos por esta salida un poco tormentosa, porque claramente desde Uruguay, que tiene una justicia un tanto lenta en el tema de derechos humanos, bueno, se esperaba que pueda haber una sanción ejemplarizante por parte de este tribunal internacional y lamentablemente no es así. Les decimos que condenaban militares brasileños de Chile, tenemos los nombres si quieren, también peruanos: Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richis, Ángel Ramírez, Rafael Mada Valderrama, de Bolivia, Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. Esos, junto a Juan Carlos Blanco, fueron los que terminaron condenados en esta causa. Y vuelvo a pedirles disculpas por esta salida al aire un poco inesperada. Yo esperaba darles buenas noticias realmente a los escuchas de Radio del Sur con un fallo que fuera... bueno, a nadie escapa en los años de investigación que hay, que la acción es realmente muy clara, ¿no? Los ejércitos, y tanto de manera civil como de estos lugares, estuvieron coordinados para reprimir, estuvieron coordinados para encarcelar, torturar, para varios. Bueno, y en este caso, repito, la justicia internacional no dice esto. Que bueno, fallo que espero se pueda revertir de segunda instancia. Bueno, Diego, entendemos además la difícil situación, además también lo decepcionante de este fallo, y te agradecemos que igual haya salido con nosotros este reporte. Diego Martínez, quien es comunicador social de Radio Centenario, conversaba con nosotros ya en pocos minutos después de haber conocido la sentencia, y vamos a hablar con él justamente con la expectativa de la sentencia, y luego de conocerla, pues ahí nos decía con lo afectado que estaba por la sentencia que solo se logró de Uruguay, de 14 sentenciados, uno solo tuvo, de 14, perdón, militares que estaban siendo juzgados, solo uno tuvo sentencia, y posteriormente estuvo después también de 28, esto de diferentes países. Viajamos desde Uruguay hasta Perú, nos vamos hasta allá porque crece el protagonismo político de sobornos en firmas brasileñas en Perú. Víctor Liza con nosotros, periodista peruano, miembro del medio alternativo La Mula. Víctor, cuéntanos de este... ¿Qué tal? Efectivamente, se han revelado algunas noticias con respecto a algunos expresidentes, para ser más específicos, que estarían involucrados en el escándalo de corrupción de algunas coimas, algunos funcionarios públicos, de obras públicas. Caso inicialmente Alejandro Toledo, para quien se pediría una orden de captura, luego de conocerse con un empresario vinculado a su persona, Joseph Maynon, de origen judío, habría recibido varios millones de parte de Odebrecht a través de sobornos o coimas o de algunas obras que figuran en las cuentas de sus empresas en el Reino Unido. Asimismo, el diario Folha de Sao Paulo, un diario informado millones de dólares a este presidente Ollanta Humala. No obstante, investigaciones de la alcaldía, de la justicia peruana, momento está moviendo el ambiente político en el país. A esto va a agregar también que hace un par de semanas, una semana y media, en un portal de investigación apareció la con el tema de las 30 años, en 1988 había dado un soborno a un funcionario peruano de nombre Jorge Ramos Roncedos, que aparentemente sería el tío del expresidente Alan García, y que da cuenta de algunos documentos que tendrían su poder la Comisión Lava Jato del Congreso Brasileño, en la cual figuran cerca de 500 nombres de toda América Latina, los cuales se habría dado ese tipo de pagos irregulares. Víctor, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla este caso en Perú. Mil gracias a Víctor Liza, periodista peruano, miembro del medio alternativo La Mula. Seguimos viajando a esta hora por las noticias del mundo en el dato noticioso y nos vamos hasta Chile. El Senado de ese país avanza hacia la despenalización del aborto en tres supuestos específicamente. Por eso estamos intentando viajar hasta allá para conocer cuáles son los tres supuestos que ha planteado el Senado chileno en este hecho de la despenalización del aborto. Ya todavía no tenemos a Paola Dragni con nosotros, estamos intentando llegar hasta Chile, pero les contamos mientras tanto que sí, ya la tenemos, me dice Nancy González, Paola Dragni con nosotros, analista de Santiago, a propósito de este avance que está teniendo el Senado hacia la despenalización del aborto entre supuestos. Paola, cuéntanos cuáles son esos supuestos en los que se ha planteado el Senado para despenalizar el aborto. Sí, buenas tardes, Alejandro. La verdad es que ayer se dio un paso muy importante. Yo creo que el paso más importante que se ha pasado hasta hoy en el proyecto de ley de aborto terapéutico, que era la comisión constitución del Senado, que analizaba la propiedad respecto de la constitución y de las leyes esenciales chilenas sobre el hecho de discutir o no parlamentariamente el derecho al aborto terapéutico. Entonces el vamos que da ayer la Comisión del Senado ya sienta las bases absolutas de que se va a discutir este proyecto. Ayer, si esto se hubiera rechazado, se cierra cualquier posibilidad de las chilenas de acceder al aborto terapéutico. Aborto terapéutico, como me preguntas, en tres causales: la causal de violación, la causal de inviabilidad fetal y de riesgo materno. Esas son las tres causales que incluye este proyecto, con una serie de arreglos que han ido teniendo las distintas comisiones, pero esto ya pasa a la discusión a sala, donde se hace la votación en pleno y se aprobaría o se rechazarían los distintos articulados que dan forma y habilitan a que estas tres formas de aborto terapéutico pudieran existir en Chile. ¿Cuáles son las que quedan pendientes entonces, Paola, por parte de los mismos organismos que defienden la despenalización del aborto? ¿Qué queda pendiente? Lo más probable es que la discusión en sala se vaya a centrar, por ejemplo, respecto de los detalles que ha traído hoy la discusión. Si la mujer está obligada o no a hacer una denuncia de que ha sido violada o violentada sexualmente, que producto de esto sería el embarazo. Ahí son estos pequeños detalles los que van a presentar la lucha más grande que se va a dar en la sala. Por ejemplo, el riesgo vital futuro o el riesgo vital inmediato, porque lo que se está planteando es que una persona, por ejemplo, mujer con lupus, que es un lupus ya agravado como una enfermedad de base o un cáncer terminal, el embarazo en el minuto en el que se consigue no le está generando el riesgo vital, pero sin duda agudiza la patología de fondo y en unos 6 meses, 8 meses, 1 año, la persona puede fallecer producto de haber tenido esa gestación. Entonces, estas afinaciones respecto de estas tres simples causales, incluso está siendo súper compleja para poder abrir las libertades de las mujeres, porque lo que ocurre es que los sectores más conservadores ahora están tratando de negociar de que la mujer prácticamente esté ya muriendo en fase terminal para entonces poder interrumpir el embarazo según el proyecto de ley que está, y organizaciones que están peleando, digamos, para que el riesgo vital sea a futuro también. Es decir, esta mujer tiene un cáncer terminal, por tanto no puede estar embarazada y hay que interrumpir porque a futuro podría generarse más daño a su salud. Esos son los resquicios y es probablemente una tremendamente acalorada y muy larga que va a ocurrir ya en el plenario de la sala del Senado, que es el último trámite ya de discusión. Paola, te agradecemos muchísimo este contacto. Paola Dragna, analista de Santiago. A propósito de estos tres supuestos que pues despenalizaron desde el Senado y avanza el Senado en el tema de la despenalización del aborto. 2:32, ponemos punto final al dato noticioso. Dato noticioso. Dato noticioso. Nos escriben por acá, nos llega un mensaje a través del 0414-182-8973. Buenas tardes, Alejandro, es Andrés de Caracas, a ver si nos puedes complacer con un reggae. Este tema es del grupo Cocoa T18 and Over, se llama. Gracias, feliz tarde. Lo vamos a colocar, Andrés, pendiente allí del tren de la tarde, seguramente al inicio del próximo segmento estamos colocando este tema. Así como él, ustedes también pueden participar a través del 0414-182-8973 y nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Nos vamos con música. Esto es Saint Malik y Taylor Swift. Se llama I Don't Wanna Live Forever. Regresa el tren de la tarde. sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Bueno! ¿Pero qué hacen estas niñas, changuisitas? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. 17 de enero de 1974. M-19 roba la espada de Bolívar en Bogotá. El 17 de enero del año 74 apareció públicamente el M-19 con esa acción. Un grupo de compañeros se habían tomado la quinta, habían sacado la espada Bolívar y la había escondido, rescatando una frase de Bolívar que decía que no envainaré mi espada hasta que la patria y el continente no estuviera liberado. Entonces era como rescatar una tradición de lucha y apoderarse de un símbolo de lucha y darle sentido político. Escucha a Vera Grave, integrante del M-19, hablando sobre esta operación de la espada de Bolívar. La simbología es rescatar una tradición de lucha. Y en ese caso, pues el símbolo era Simón Bolívar. Y era concretamente la espada de Bolívar que estaba ubicada en esta quinta. La idea fue de Lucho Otero, un integrante de las FARC. Se le ocurrió luego de conocer que los tupamaros en Uruguay habían robado la bandera de José Gervasio Artigas, el padre de la patria charrúa. Luego de 6 meses de vigilar la quinta de Bolívar en Bogotá, un comando del M-19 ejecutó el operativo. ¿Dónde estuvo la espada? Que nos cuente Antonio Navarro, integrante del M-19. Jaime Batelan consideró que la mejor sacarla del país la sacó. Y repito, le pidió a los cubanos que se la guardaran, la llevó y se la entregó a la embajada cubana en Panamá. Ellos se olvidaron y no la llevaron a Cuba. Cuando vino la invasión norteamericana a Panamá, estaba la espada ahí. Entonces lo que hicieron pues finalmente fue meterla en una valija diplomática y la espada finalmente pues fue a dar a La Habana. Finalmente, el 31 de enero de 1991, el M-19 devolvió la espada como parte de los diálogos de paz con el gobierno colombiano. Enero renovador. Cápsulas de nuestra historia. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder de condena perpetua a 2. Huelga de castrista de Miami detrás de principales nacionales. Analizadas. Día a día. La historia es noticia. Gente despierta. A las 7 de solo por radio te despierta. Y ahora los con José Vicente Rangel. En el seno del gobierno que preside Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de Venezuela se manejan dos opiniones respecto al cambio de la mesa directiva de la Asamblea Nacional. Una, que considera que como la institución está en una situación de desacato, de acuerdo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual persiste el organismo, la elección de la nueva directiva es inconstitucional y vulnera el Estado de Derecho. Otra, que considera que por razones estrictamente políticas y por la reacción que provocaría en el exterior el desconocimiento del acto legislativo, es conveniente buscar un acuerdo de las partes en conflicto y revertir el problema a la consideración de la mesa de diálogo. Y ahora, los confidenciales. Don José Vicente Rangel. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Like you will cause you a mess into my world. 5 minutos, hoy escuchamos a Cocoa T, 18 and Over. Esa es una complacencia para Andrés desde Caracas, que nos escribió hace pocos minutos. Andrés, ahí te estamos complaciendo con esa canción. Ustedes también pueden escribirnos y solicitar canciones y participar en el Tren de la Tarde a través del 0414-18 mensajería de texto en la Radio del Sur y el Tren de la Tarde, y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el Detalle. Nosotros ya listos para irnos a la primera sesión. Viajamos directamente a El Salvador, como les habíamos dicho ayer, y la Mara Salvatrucha han planteado un día por la Mara Salvatrucha. Por eso, nosotros hoy vemos y le damos la bienvenida a Marcelo Colucci. Hoy ya se pudimos contactarnos con él directamente. Estudio, además, catedrático universitario, investigador Salvatrucha. Para ser bienvenido a Tren de la Tarde, a la del Sur. Cuéntanos este hecho que ha planteado una noticia importante, porque dentro de lo que ha sido el aniversario del marco de los acuerdos de paz en El Salvador, pues se plantea este diálogo desde la Mara Salvatrucha que el gobierno de Salvador se ha negado. Buenas tardes, Alejandro, y las escuchas del Tren de la Tarde. Vamos a hablar un poco de este tema importante, muy importante, que se está dando ahora en El Salvador con esta propuesta de la Mara Salvatrucha. Pero como sabemos, esta Mara, junto con la 18, son las pandillas juveniles, y ya no tan juveniles, ¿no?, que tienen asolada la región, fundamentalmente lo que se conoce como Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala. Fundamentalmente los dos primeros países, El Salvador y Honduras, que tienen índices de violencia, tasas de homicidio realmente increíbles, ¿no?, que son una absoluta epidemia. epidemia de violencia. En El Salvador, esto tiene una larga historia, como en toda la región, viene desde los 80 del siglo pasado. Y ha ido creciendo, nunca un descenso en esta violencia, en el crecimiento de las maras, en los problemas sociales que todo esto acarrea. Son problemas, yo creo que para entender esto hay que hacer todo una, un recorrido histórico larguísimo, que obviamente no nos daría el tiempo ahora, ¿no? Pero las maras son un síntoma, una expresión de fenómenos mucho complejos, más complicados, más profundos. Son síntomas sociales, síntomas de desgarradas sociedades, una mente injusta, y que además han tenido las guerras civiles, como son el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, que de alguna manera también vivió guerras, habiendo sido la base de operaciones. Pero son tres países bastante distintos a lo mejor a otros de la región, que comparten similar historia de pobreza, exclusión social y de violencia, con una cultura de violencia que ya se ha entronizado, se hizo totalmente normal, con armas de fuego dispersas por toda la sociedad. O sea, terminaron las guerras, en El Salvador concretamente, terminaron ya hace 25 años. La violencia se mantiene, que la Mara Salvatrucha, una Mara, bueno, con ramificación desde Los Ángeles, por toda Centroamérica, parece que hay ramificaciones en Sudamérica, hasta en España parece que operaría una célula de la Mara. Son maras con alto poder en todo sentido, ¿no? Poder organizacional, poder económico y poder militar también. A tal lado, una virtual guerra. Es una guerra entre el gobierno, a través de las fuerzas de seguridad, y estos grupos irregulares. Inmediatamente hay que apurarse a decir que no es lo mismo que lo que fueron los grupos insurgentes de los años 70, 80 del siglo pasado, ¿no? Tanto Farabundo Martínez en Honduras, perdón, en El Salvador, como, bueno, el Frente Sandinista en su momento en Nicaragua, la URNG en Guatemala. Estos son grupos más bien de jóvenes al margen de la ley, jóvenes transgresores, sin ninguna propuesta política de transformación, ¿no? Sorprende que ahora aparezcan con este planteamiento, luego de haber descartado las posibilidades de firmar treguas, acercamientos con el gobierno. Se podrían, o al menos yo creo que se pueden hacer dos lecturas de esto. La Mara hace la suya, el gobierno hace la suya también. Yo no sé en este momento cuál de las dos es más certera, ¿no? La Mara, las autoridades, los dirigentes de las Mara, que ya no son jóvenes, son gente que ronda los 40 años, habla de un cambio de posicionamiento, un cambio ideológico, filosófico, si se quiere, ¿no? Que descubren que, bueno, que han hecho sufrir demasiado a la sociedad salvadoreña, que de seguir así esto es una virtual guerra civil, que puede seguir prolongándose, y quien pone los muertos es la gente pobre, la gente de las barriadas, la gente más excluida, tanto los jóvenes que integran las maras como los policías, soldados, son gente del pueblo, finalmente, ¿no? La alta oficialidad no cae en estos combates. Son realmente combates como el peor momento de la guerra interna que tuvo El Salvador, ¿no? Entonces, es un acto de repensar su situación, su posición histórica, deciden incluso hasta desintegrarse como fuerza operativa, ¿no? Como Mara, como grupo. Que son muchos miles quienes integran. Las maras ven que esto es una guerra que no lleva a ningún lado. De hecho, no es una guerra ideológica, no es una guerra que se mantiene como fue la guerra anterior. Farabundo Martí, una fuerza de izquierda con un proyecto revolucionario de transformación de la sociedad. O sea que no es una guerra donde ideológicos, valores, y la mano funciona como grupo delincuencial transgresor. Podría ser, claro que sí, que la mano ha hecho una lectura de la situación, una reconfiguración de su posición, digamos así, ideológico, filosófica, humana, ética, y ve que esto está desangrando al país, no es una guerra que técnicamente puedan ganar, además no hay un proyecto. El proyecto es la extorsión, disponer de dinero para compra de armas, de drogas, se mueve en un circuito delincuencial. O sea que es una guerra inconducente, ¿no? Funcionario armado en Latinoamérica, de estos que tuvimos durante los 70, 80 del siglo pasado, tenía un proyecto político. La Mara no. La Mara es un grupo de jóvenes transgresores que, como dije hace un rato, hay que entenderlo en la... Podría ser que estos jóvenes, y no tan jóvenes, la dirigencia tiene alrededor de 40 años, han visto que esto no lleva a ningún lado, y han hecho una culpa y una reivindicación ética de llamar adentro de la sociedad salvadoreña, lo desarmar y reinstalarse, reinsertarse, lo cual me parece muy bueno. Si podría entender que esta es una lectura hecha desde la Mara, la otra lectura sería desde el gobierno, que el ataque frontal contra las pandillas, la mano dura, super dura, la tolerancia cero, le ha torcido el brazo a la Mara. Por eso la Mara se siente muy golpeada y va a la negociación. Y las dos lecturas creo que tienen sentido. Y es pensable, y esta es la justificación que presenta la pandilla, que bueno, han hecho una, más que una culpa, una relectura de la situación, bueno, y ven que esa guerra no tiene sentido, no lleva a ningún lado, como ellos mismos han manifestado, hemos crecido y ahora nos damos cuenta que El Salvador no necesita esto, ¿no? Se podría hacer esa lectura. También podríamos hacer la que hace el gobierno, que la mano dura y super dura y la tolerancia cero han mediado a la Mara, la han mediado en su estructura, en cantidad de muertos, de decomiso de armas. Podría ser, el gobierno por supuesto sostiene esta tesis, ¿no? Esta es la lógica de la pandilla y el gobierno tiene otra lógica. Ven que con su mano dura le han quebrado el brazo a la pandilla, por eso no, la fuerzan a negociar. Bueno, se pueden hacer las dos lecturas. Como vemos, son temas muy complejos esto, y yo diría que lo dejamos para una siguiente oportunidad para seguir profundizándolo, si les parece. ¿Me parece, Alejandro? Claro que sí, Marcelo, y nosotros vamos a seguir avanzando, además como se va desarrollando esta propuesta de las maras en El Salvador. Te agradecemos mucho este contacto a Marcelo Colucci, estudioso de psicología y filosofía desde Argentina y además catedrático universitario, investigador social sobre el tema de las maras, un especialista. Te agradecemos mucho, el tiempo se nos ha ido rápidamente para ir a la pausa nuevamente acá en el 3 de la tarde. Por acá nos escriben, nos piden algo en Nirvana también, señora Nancy González. Pues usted que es la dueña del playlist de Mirano, sí, en qué momento colocamos ese tema de Nirvana para complacer a los usuarios. Son las 2:56 minutos. Ustedes también pueden seguir escribiendo a través del 0414-182-8973 y también lo podemos hacer a través de nuestro Twitter @eltrendetarde. Ahora sí nos vamos con música. Esto es TLD, todo cuenta. Regresa el tren tarde, uno con bíceps. Rasur, latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias, voces del sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 3 en punto en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. Haciendo los más de 60 solicitudes de asma afectados de las precondiciones de campos de furiados. Sumado a esto, se registra un considerable incremento en las enfermedades asociadas con el frío. El corresponsal de Venezuela en Grecia, Ibai Arvide, nos ofrece detalles. Aquí en Grecia la situación es notablemente mejor que la semana pasada. Ya no hace un frío extremo, las temperaturas superan los 0 y los 5 grados en la gran mayoría de las áreas del país, pero la situación de los campos de refugiados sigue siendo grave. En ellos, la epidemia de gripe, catarro y otras enfermedades asociadas a las bajas temperaturas que hemos vivido están alcanzando unos niveles preocupantes, según las organizaciones que se dedican a darles asistencia. Por otro lado, 2.300 escaladas, así los de repos. Son tiendas de campaña que las temperaturas no sean demasiadas, tío, para una tienda de campaña que no está ni con tracción ni con luz eléctrica, pero la situación claramente es peor en los países colindantes. En la frontera entre Bulgaria y Turquía han muerto varios refugiados que trataban de atravesar a pie, han muerto congelados. Los dos primeros cuerpos fueron localizados hace 10 días, los últimos hace escasamente 24. En la Macedonia, en la antigua República Yugoslava de Macedonia, que está al norte de Grecia, la situación sigue siendo muy grave. Varios niños han tenido que ser atendidos por congelaciones extremas en sus extremos interiores, por congelaciones en sus pies después de caminar durante varias horas por la nieve sin contar con un calzado adecuado para ello. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.37, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 68.9, Ospino, Hualco, 88.7, San Juan de los Muertos. Suenan los latidos de la patria grande. A la guerra económica contra la usura y la especulación. ¿Cuál es la diferencia entre las casas de cambio instaladas en las fronteras y las que están en Cúcuta que impulsaron la devaluación de la moneda venezolana? Ramón Lobo, ministro de Economía y Finanzas. Está determinado cómo desde las casas de cambio de Cúcuta se ha generado ese ataque a la moneda nacional con una relación y una tasa de cambio que no responde a parámetros económicos, sino que han sido utilizados bajo este concepto del dólar guarimbero que establece una relación cruzada con el peso, con la intención de afectar el Bolívar. Todos ya conocen, se arrancó o iniciaron las casas de cambio con una relación de 1-4, que es mucho más justo y comenzará a moverse de acuerdo a las condiciones de mercado. Nosotros hemos llegado al momento de tener la relación a nivel de las casas de cambio en Colombia por debajo de 1. Eso evidentemente no está compaginado con las relaciones comerciales que existen entre ambos países. Golpe a la guerra económica contra la usura y la especulación. occidental, África, es un continente sumamente pobre. Incluso, cuando nuestros hijos se niegan a comer algo, siempre les cuestionamos. ¿Sabes cuántos niños en África se están muriendo de hambre? Pero en realidad, de negro, sumamente pobre. En África, pero solo el 10% de estas ganancias. ¿Quién se ha quedado con el botín africano? Transnacionales. Potencias occidentales. Este domingo. Noche, Orcán de Venezuela, el mundo en 30 minutos, pone sobre tu mesa África a la carta, la verdadera historia del continente negro, una producción de Jessica Dos Santos, solo por la Radio del Sur. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El concepto estratégico de defensa de Venezuela se escribió en español de puño y letra de Hugo Chávez y de puño y letra de los oficiales de nuestra Fuerza Armada. No nos lo escribieron en inglés. Concepto estratégico, la doctrina y los planes se hacen en Venezuela para defender a Venezuela, para garantizar la paz y Venezuela sea una poderosa base de paz. Venezuela libre, soberana y antiimperialista. Proyecto África América, programa que desarrolla los temas de actualidad del continente africano. Además nos habla de la afrodescendencia en el mundo, su diáspora y la afrovenezolanidad. Proyecto África América, miércoles y viernes a la 1:00 p.m, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, Latidos Culturales. Las políticas neoliberales han hecho estragos en suelo europeo. El invierno deja al desnudo la pobreza extrema de millones de europeos. Cada año, cientos de personas mueren de frío durante las heladas. Escuchemos a varios ciudadanos. No tengo chaquetas, no tengo zapatos. Y hay frío, mucho frío. No tengo mantas. El clima es muy frío, por lo tanto no tenemos nada que usar. No tenemos ninguna manta o abrigo. No tenemos un buen lugar tampoco para dormir. No tienen nada para la ducha, para los baños y otras cosas. No tenemos nada. Necesitamos ayuda. Huellas del neoliberalismo. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.37, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 68.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con el tren de la tarde. 3:08, seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Nosotros seguimos viajando por las noticias del mundo, pero antes les leemos algunos mensajes de texto que nos han llegado por acá. Nos escribe Casi que nos dice saludos a todos en la radio. Confieso que de tantos temas que he escuchado de los Beatles, nunca había escuchado el de ayer. Y que el que nos había pedido era Here Comes the Sun, que nosotros vamos a, ya lo notamos y lo tenemos pendiente allí casi que para colocarlo. Además hace una reflexión casi que diciendo, ser antiimperialista, antiburguesa, anticapitalista, anticorrupto, no significa ser antiestadounidense, sino antiyanqui. Así que camarada opositor decente, ser bolivariano no te hace chavista, sino patriota, que amas a tu país, tus hijos, la bandera, la historia, etcétera. Una reflexión que hago, dice Cacique. Gracias, Cacique, por estar en sintonía de la Radio del Sur. Así como ellos, ustedes también pueden participar a través de nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Ya listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Viajamos hasta México en el tren de la tarde, y es que allí, como les había comentado, se presenta en ese país amparos judiciales en contra del alza del combustible. Fabio Barbosa con nosotros, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Fabio, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Pablo, este tema del gasolinazo ha generado muchísimos problemas en México y situaciones que probablemente no estaban planteadas en el inicio del anuncio, pero ahora llega a un nivel mayor y es justamente el tema de los amparos judiciales. ¿Quiénes están protagonizando esta medida legal y bajo qué ley se están amparando? Sí, Alejandro, muchas gracias. Realmente hay cientos de ciudadanos que se están amparando. Pero en este país, Alejandro, la ley no es respetada. La ley está en manos, los juicios están en manos de jueces corruptos, de jueces que ganan millones de pesos para siempre alinearse del lado del gobierno. Este país, Alejandro, está en llamas en este momento. Eso no es una expresión mía. Es una forma como el episcopado mexicano, la jerarquía eclesiástica de nuestra país, ya que con algunos espacios territoriales está administrada. Esas grandes especialmente esas petroleras, Alejandro, por lo que algunos realmente se trata de una asia entre el narco efectivamente, el narco nacional, el narco internacional, protegido por el ejército, por la marina, y en algunos casos incluso por cuerpos de seguridad del Estado, como aquí llamamos a las provincias, a los departamentos, como lo llaman allí en Venezuela, y los municipios. En ese panorama está presentándose pues una situación muy complicada que no podemos decir cómo puede terminar esto, con un baño de sangre como ha ocurrido, con un agotamiento natural de las protestas, que es a lo que apuesta el gobierno. Este sería un resumen de la situación en este momento, Alejandro. Ahora, Fabio, el tema más allá de la legalidad es el tema de la situación, de la crisis social. Varios investigadores han planteado qué es lo que se puede estar en puertas o lo que probablemente se va a desatar en México. Una crisis social que puede llevar un enfrentamiento dentro de la población. Pero también hay sectores que plantean que es un hecho impulsado desde las mismas entrañas del gobierno para generar caos y poder así aplicar medidas mucho más fuertes que permitan que pase por desapercibido la reforma energética, que pase desapercibido el gasolinazo y poder tomar para reprimir al gobierno y dejar de un lado que la gente se olvide de las medidas neoliberales que se están aplicando desde el punto de vista económico. Exacto, Alejandro. Eso que tú has descrito es, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo llamamos en algunos círculos académicos en donde se está examinando el asunto, en donde estamos monitoreando el conflicto que se desarrolla a lo largo de todo este país, lo llamamos la tipología de las protestas. Hay lugares como el Estado de México, muy importante, muy grande, muy rico, en donde el gobernador del partido en el poder inmediatamente sacó a grupos paramilitares a las calles a saquear e incluso incendiar establecimientos comerciales con un claro propósito de justificar la represión. Hay otros lugares gobernados por otros partidos en donde la movilización es tan poderosa que tienen tomadas los palacios municipales, las escalinatas, etcétera. Entonces es muy heterogénea. Hay manifestaciones que salen a la calle con el planteamiento: queremos paz, no estamos encapuchados. Lo único que queremos es que no se afecte. Hay espacios, Alejandro, en donde el alza de los combustibles no está afectando a los consumidores de la gasolina más cara, más fina, ni a las clases medias, sino directamente al campesinado. Campesinado de algunas regiones dice, plantean, al aumentar el precio del diésel, ya no vamos a poder trasladar la naranja, la caña de azúcar, otro, el plátano, café, etcétera, otros productos que apenas les permiten sobrevivir. Ese es el planteamiento, los coloca al borde de la sobrevivencia. Por eso, este tipo de inconformidad, pues es mucho más profundo, tiene otro carácter, y desde el punto de vista personal, continuará mucho más allá de estas protestas. Sea como se resuelvan, la gente no puede dejarse morir de hambre. Fabio, me queda un minuto para finalizar contigo, pero quería preguntarte, ¿hay al final de todo esto alguna solución tangible que se esté planteando por alguno de los sectores? ¿Hay más allá de un sector decir que bueno, que hay que revocar la medida y otro sector decir que no la vamos a aplicar? ¿Hay alguna solución que se pueda llegar a un consenso y pudiera llegarse a un acuerdo? ¿Está planteado eso en alguna parte? Sí, definitivamente, Alejandro. Está cobrando ya esta movilización, conforme va desarrollándose, va formulando un programa. Algunas son medidas de, digamos, de largo plazo, como sería, por ejemplo, la rehabilitación de los ferrocarriles que fue privatizado por un presidente que tuvimos, que se apellida Zedillo. Medidas de mediano plazo y, naturalmente, medidas urgentes. Algunos partidos políticos ya empezaron a reducir los fondos que reciben para las elecciones cada año. Algunos funcionarios han empezado también a disminuirse por sí mismos sus salarios escandalosos. Entonces, yo pienso entonces que se está atacando este asunto desde el punto de vista programático, por el lado de incrementar la oferta de los hidrocarburos, por el lado de disminuir la demanda absurda que tenemos, y por otro lado con de inmediatas Creta, se le llama el ramo 23 del precio, el dente de la República y calma, discreja la corne de suma de lo que tú gastas. Te hacemos muchísimo, Fabio, este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur, y vamos a estar pendientes de lo que ocurra en México. Seguramente tenemos nuevos contactos. Alejandro, estoy a la presorden de ustedes. Fabio, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a propósito de la situación que se está viviendo en México en relación al tema del gasolinazo y además también los amparos judiciales que se están presentando frente a esta medida del gobierno mexicano. Vamos a ir hoy al martes orgánico en el Tren de la Tarde. Hoy nos cuenta Nelcy González, nos habla en este martes orgánico, justamente nos dicen cómo hablar de las compras ecológicas, ¿no? Y ahí nosotros vamos a revisar esto, vamos a escuchar qué es lo que nos dice. Martes orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. ¿Cómo afecta lo que compras a la ecología? De acuerdo a Juan Scaliter en su texto ¿Cómo afecta lo que compras a la ecología? En el portal Quo, que todo lo que consumimos, bien sea tecnología, mediante un smartphone o muebles y comida, tiene costes que van mucho más allá de su precio de compra. Y si la soja usada para hacer el tofu de la cena se cultivó en campos que antes ocupaban selvas tropicales, o si esa camiseta que tan económica provee que antes ocupaba un hábitat de alto valor ecológico en Malasia, son algunas de las preguntas que Aleter. Puede ser pues, afecto directamente, creemos que artículos y Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología Moto de la Universidad de Sinchon Latinoamérica que permite ventilar por la cadena minimal. Con la información han creado una serie de mapas del planeta que muestran las amenazas por cada país. El estudio ha sido publicado en la versión online de Nature Ecology and Evolution. Debido al consumo de bienes concentrándose en 6.803 especies de animales marinos y terrestres vulnerables, en peligro de extinción o en estado crítico, de acuerdo a la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la BirdLife International. Investigadores estadounidenses descubrieron que el consumo causó amenazas a especies terrestres en el sudeste asiático y en Madagascar, pero también en el sur de Europa, el Sahel, las costas este y oeste de México y Asia Central y en el sur de Canadá. Es probable que una de las mayores sorpresas fue que el consumo estadounidense también causó amenazas de especies en el sur de España y Portugal. Los autores del estudio han explicado que visualización entre el consumo y los impactos ofrece una oportunidad importante para si las personas que pueden contrarrestar. La innovación de este trabajo es conectar las observaciones de los problemas ambientales a la actividad. Compañías podrían usar estos mapas para averiguar dónde están sus núcleos de impacto ambiental y hacer cambios, cita Scaliter. Cuando se conoce el impacto ambiental, muchas personas a lo largo de la cadena de suministro pueden participar en la mejora, afirma un investigador. Un ejemplo de esto es que las agencias reguladoras en Estados Unidos solo pueden controlar a los pérdidas de biodiversidad y deforestación en Indonesia. Mapa que afecta las compras ecológicas, era eso lo que nos quería decir Nelcy González en la voz de nuestro compañero. 3:21 minutos, listos para irnos ya a la tercera estación del tren de la tarde. Congreso colombiano discutirá la jurisdicción especial para la paz, para conocer justamente cuál va a ser esta jurisdicción. Tenemos ya en línea con nosotros Alejo Rivera, abogado e integrante también del Poder Ciudadano en Colombia. Alejo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y un saludo a toda la audiencia venezolana. Alejo. Cuéntanos de esta, de este planteamiento que se está haciendo desde el Congo, esta que se dictó básicamente. Colombia discute este impacto del acuerdo. Es importante. Digamos que más en el miedo los que han sido enemigos de estas conversaciones y del posterior acuerdo de paz en La Habana, porque esta justicia la impunidad frente a los que generaron como consecuencia del conflicto que tanto se negó por mucho tiempo en Colombia. Esta jurisdicción especial busca fundamentalmente que se conozca todo. Y algunos pensarán que se conozcan solamente los hechos que se cometieron por parte de la insurgencia en desarrollo del conflicto. Pero aquí los que tienen miedo, el juridismo, el sector empresarial y algunos financistas de la guerra, es que para ellos también está hecha esta jurisdicción especial para la paz. O sea que en Colombia vamos a conocer quiénes fueron los responsables de que el conflicto durara más de 52 años, quiénes fueron los responsables de la financiación, quiénes fueron los responsables también de los mercenarios israelíes y norteamericanos en nuestro territorio, y por eso es que le tienen tanto miedo. Yo creo que las FARC ha venido asumiendo una posición digna y de mucho valor al aceptar los errores y el dolor cometido en el desarrollo de la guerra, pero pues aquí hay personas que sí tienen miedo a esto. Entonces el Congreso de Colombia hoy va a empezar a desarrollar a través de la vía rápida para desarrollar este importante tribunal especial para la paz, que es el que va a permitir en últimas que conozcamos qué fue lo que pasó. Y entonces, en ese desarrollo del proceso vamos en este momento. Ahora, estas jurisdicciones, ¿qué van a permitir para la población específicamente, justamente Alejo? Porque ahí lo que vendríamos es, bueno, conocemos además de una u otra forma las características del acuerdo, las características de las discusiones que va a dar, pero ¿en qué benefician puntualmente a la población colombiana? Sí, digamos que van a poderse permitir buscar las personas desaparecidas, quiénes fueron los responsables de masacres y de actos que se desarrollaron en la guerra. Se va a permitir a través de eso poder indemnizar a las víctimas sabiendo quiénes son los responsables y quiénes son las víctimas de este conflicto. Pero hay un punto importante y novedoso en este acuerdo, y es que las mismas penas de los responsables que acepten la jurisdicción van a permitir llevar el desarrollo al campo, porque parte de las condenas o de la justicia restaurativa que se busca para aquellos que se acogen a la misma es que se puedan construir puentes, acueductos, electrificación, vías, temas de infraestructura del campo, ya que las personas condenadas o aquellos que tengan responsabilidades dentro de la justicia, parte del pago de su pena va a ser de esta forma. Entonces vemos que va a existir una restauración de las víctimas, pero también un desarrollo a la población que está en el territorio. Y lo fundamental, vamos a saber quiénes realmente quiénes financiaron y quiénes asesinaron también a líderes y dirigentes sociales de nuestro país. Pues te agradecemos muchísimo, Alejo, este contacto con nosotros, y vamos a estar muy pendientes de la información que se desarrolle de este proceso que se está dando en el Congreso. Mil gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los venezolanos y las venezolanas. Estábamos escuchando a Alejo Rivera, abogado y miembro del Poder Ciudadano de Colombia, a propósito pues del Congreso colombiano está revisando las jurisdicciones de paz que están dentro del marco del acuerdo de Colombia y las FARC. 3:26 minutos, vamos a ir a la pausa, vamos a identificar. Por aquí escribieron un mensaje, yo no estoy de acuerdo con que se insulten. Vamos a respetar un poco a los compañeros que escriben y pues bueno, cada quien tiene su opinión, así que vamos a evitarlo. Si de pronto el compañero escribe todo el tiempo, bueno, eso es decisión de cada quien, ¿no? No vamos a estar atacando a nadie. 0414-182-8973, mensajería de texto para escribir, participar y pedir temas y no atacar a la gente. Y también nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos a la pausa con música de la complacencia. Nos escribió con Habs Juar. regresa. De la tarde. Análisis e integración. Integración. La radio del sur. La radio del sur. Impulsando la integración de los pueblos. Logros de la revolución sandinista. En Nicaragua, las clases sociales Ortega. Las peñas impresas crecieron. El sector contrata el 80% de las Eddy Cruz. Y Mesnicas. Yo creo que el año 2016 se ha perfilado como los dos más así tenemos, por ello hablamos de casi alrededor del 10% de crecimiento de todo el sector. Hay algunas que han crecido más, otras. Lobos de Revolución Sandinista. Si nadie te cuenta bien la historia, no te preocupes. Sintonía. Que de lunes a viernes, Jessica Dos Santos y Vanessa Gutiérrez te ayudan a entender el panorama informativo nacional e internacional. Mientras tanto y por si acaso, de 8 a 10 de la mañana, solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. Con la puesta en marcha de las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana, el gobierno revolucionario liderado por el presidente Nicolás Maduro posiciona el valor del bolívar frente al peso. Desde el estado Táchira, el gobernador José Gregorio Bielma Mora explicó el alcance de esta medida que resguarda el control monetario venezolano. Del Táchira, otra en el sector de Valle, en el Zamora, multiplicar casa de cambio en el Táchira para poder favorecer a la persona que requiere establecer una tasa oficial del Estado venezolano, pero con un elemento importante para fortalecer la frontera de paz. Primero que nada, no hay ningún tipo de violación a las normas del Banco de la República. Quedamos, se va a oficializar de la venta. Segundo, es el fortalecimiento de nuestra moneda en nuestro territorio. No tenemos intención de fortalecer nuestra moneda en otro territorio extranjero. Y la tercera es fortalecer el turismo y la cooperación comercial. Bielma Mora explicó el mecanismo implementado para evitar el blanqueo de capitales. Después de haberlo manejado bajo reserva durante 21 días, ha estado en el Táchira. Hay dos oficinas de la Oficina Nacional de Información Financiera, de Investigación Financiera en el estado Táchira. Una en San Cristóbal y otra en la frontera para evitar que se limiten capitales o se haga blanqueo de capitales. Entonces estamos advirtiendo, los primeros que van a ser vigilados en telefonía, vigilados en su comportamiento, son aquellos que trabajan en casa de cambio para buscar la transparencia. Noticápsulas. La Radio del Sur, Caracas, 98.5. Distrito Capital. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 37 minutos. ¿Qué pasó, señor José Blanco? Ahí, ¿no? Prendimos zapato 3, entrada de bala. Continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Nos dicen por acá, los felicito por el programa, muy bueno. Esto sí es periodismo ético. Sigan así, Enairo Bigotes de Barquisimeto nos escribe. Muchas gracias, señor Enairo, por estar en sintonía de la radio del sur y del tren de la tarde. Nosotros les decimos que ustedes también pueden escribirnos a través del 0414-182-8973, la mensajería de texto. Ya preparados para irnos a la última estación de este tren. Y allí un manejo de Colombia. Casas de cambio fronterizas que van a fortalecer. Franco Bielma, sociólogo e integrante de Misión Verdad. Franco, bienvenido al tren de la tarde. Saludos. Franco, presidente, el majo de cambio de las casas de ayer piensa el proceso. Explicar el procedimiento de cambio de moneda dentro de estas casas de cambio. Que se le da a un grupo principalmente representado por la empresa Italcambio, un grupo de operadores privados quienes van a básicamente reaperturar unas casas de cambio que tenían desde hace algunos años cerradas, ¿no? Y que están ubicadas en algunas ciudades fronterizas de Venezuela con Colombia. Bueno, es un sistema en el que se solicita una cita y se pide una documentación para que las personas naturales, solamente por ahora las personas naturales, puedan efectuar una compra de divisas extranjeras, ¿no? La tasa que se está manejando hasta el momento es una tasa equivalente a 4 pesos por un bolívar. Es decir, es una tasa que está referenciada por el Banco de la República de Colombia, lo que quiere decir que es una tasa, si se quiere, en términos relativos, oficial dentro del territorio colombiano y que se deslinda o tiene una asimetría muy grande con respecto a las tasas impuestas por los cambistas en las ciudades de Cúcuta y Maicao. Esa asimetría también coloca por referencia el precio del dólar en bolívares en unos 750 bolívares por dólar. Y esta, vamos a decirlo, acción pues por parte del Ejecutivo venezolano viene a crear una alternativa para el cambio en condiciones de regularidad, pero dentro del lado venezolano. Y esto es una acción modesta, bastante modesta, pero muy significativa, si entendemos que esa alternativa no existía hasta el momento, ¿no? Es una situación bastante modesta porque recordemos que del lado colombiano existe una cartelización impuesta por más de 1.500 casas de cambio donde tienen una tasa referenciada bastante distorsionada. Bueno, Franco, ¿cuál es el beneficio que va a traer al ciudadano común, al ciudadano de pie, esta iniciativa del gobierno bolivariano? Mira, esta medida está pensada básicamente para la población que habita en las zonas fronterizas y que requiere de alguna manera transitar esos lugares vivos que muchas veces son llamados así, las fronteras. Recordemos que existen más de 100 años de tradición de paso de personas, de acercamiento entre las poblaciones que viven en ambos lados de la frontera colombo-venezolana. Muchas de esas personas han ido de un lugar a otro sin necesitar dólares. Básicamente con las monedas nacionales se ha efectuado históricamente un cambio en un lado o en el otro. Ese es un beneficio que podríamos entenderlo así para las personas que habitan en el lado fronterizo. Eso implica, por ejemplo, que los venezolanos con menos bolívares podríamos comprar más pesos y con ellos ir a Colombia. En el caso de los colombianos, bueno, allí sí les complica un poco el asunto, porque ellos tendrían que, vamos a decirlo, si deciden comprar bolívares en el lado venezolano, pues tendrían que utilizar más pesos para hacer esa operación. Sin embargo, más allá de esa medida puntual pues que pueda significar para los habitantes de las poblaciones fronterizas, lo importante de esto es que es una medida en defensa del bolívar y que pretende generar una alternativa para contener las asimetrías que se han generado a través de los desmanes del decreto 8-2000, que es el que rige el libre cambio en el lado colombiano. ¿Por qué puede ser significativa esta respuesta en defensa del bolívar? porque en un mediano plazo, y solo en un mediano plazo, dependiendo de muchas cuestiones, de muchas variables, de muchas otras condiciones, este tipo de cambio alternativo en el lado venezolano podría generar una baja en el dólar paralelo. Hay que reconocer que el dólar paralelo está fuertemente intervenido por factores políticos, está intervenido por variables que no son económicas, lo que quiere decir que es una tasa totalmente discrecional. Y eso hay que sopesarlo y hay que entenderlo. Pero en la medida en que exista población que esté dispuesta a pagar tasas exorbitantes para adquirir dólares en la frontera del lado colombiano, esa tasa puede llegar a fortalecerse cada vez como ya lo ha hecho. Si existe una alternativa del lado venezolano, pues se genera un efecto de mercado, es decir, ocurre una oferta diferenciada. Es como cuando hablamos de un mercado donde existen muchísimos comerciantes, donde todos tienen al mismo precio, pero en la acera del frente alguien ofrece los mismos productos que ellos, que en este caso son las monedas, y lo ofrece a un menor costo. Esto, por supuesto, haría que la clientela se vaya a la acera del frente para buscar esa alternativa. Las casas de cambio de en la medida en que esas casas de manera sostenida en el tiempo, y ese es un factor que solamente está condicionado por la posibilidad de monedas extranjeras para ser colocadas allí, es decir, tenedores de dólares y en caso de tenedores de peso. Solamente así podría ser sostenible ese sistema y solamente así podría generar un efecto en el largo plazo. Ahora, también hay que sopesar esto como una cuestión que forma parte de un entramado mucho más complejo. Las casas de cambio del lado venezolano tendrían una efectividad y un impacto en el mediano y largo plazo solo si el gobierno venezolano decide anular o vetar los acuerdos financieros con la República de Colombia que permiten la circulación de. Es una medida que muchos hemos considerado que podría ser acertada para resolver de manera tajante las asimetrías monetarias que se han producido a través del decreto 8 y que Colombia se niega a derogar. Eso sería un golpe bastante contundente a las mafias cambistas en Colombia. Pero tomar esa medida sin que existan condiciones del lado venezolano no es correcto. Es decir, las condiciones que tienen que establecerse es la posibilidad de que las personas en Venezuela también puedan comprar pesos para ir a Colombia. Es decir, personas colombianas radicadas en Venezuela o personas venezolanas que tengan familiares en Colombia y que puedan comprar pesos en nuestro territorio. Porque si cruzan la frontera con bolívares, al efectuarse ese veto del bolívar en Colombia, pues esa moneda no tendría validez legal en ese país. Entonces, las alternativas en las casas de cambio venezolanas resuelven esa situación. Solamente así, en un contexto donde el gobierno venezolano vete el uso del bolívar en Colombia, se cerraría un conjunto de artimañas generadas a través de los cambios en efectivo y de las transferencias electrónicas, y eso generaría la posibilidad de generarse, vamos a presión para la adquisición de dólares, la condición de que quienes necesiten los puedan comprar en Venezuela. Tiene muchos bemoles esa situación, esa posibilidad, no, no existe alternativa. También quisiera puntualizar que esta es una medida excepcional en un contexto económico excepcional. ¿Sí? Es bastante sui generis que el gobierno venezolano existe. Permita pues que se realicen este tipo de transacciones a una tasa que no forma parte de ninguna de las tasas oficiales referenciadas por el gobierno venezolano. Y esta circunstancia excepcional económica que demanda la urgencia de defensa del bolívar no solamente pasa por la constitución de una mercadería de moneda del lado venezolano, sino que también pasa por la defensa integral de nuestra moneda en una probabilidad pues de que se anulen esos acuerdos financieros con Colombia y que se genere el veto del bolívar en ese país. Franco, te agradecemos muchísimo esta amplia explicación, además que has dado de esta medida tomada por el gobierno venezolano. Seguramente en la medida que vaya avanzando vamos a ir conversando contigo sobre cómo se va desarrollando esta medida y también el efecto que tiene en esa lucha por frenar el ataque a la economía venezolana. Mil gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, siempre es un gusto. Franco Bielma con nosotros, él es el sociólogo, integrante de Misión Verdad, a propósito ya del inicio de operaciones en las casas de cambio en la frontera de Colombia, en Zulia y en Táchira. 3:47 minutos, me voy a despedir leyendo este mensaje de texto que nos llega a través del 0414-182-8973. Nada más dirigido a nuestra compañera Nancy González, porque le agradecen a ella esta canción. Dice: muchas gracias, me devolvieron a los años de estudiante con el tema de Nirvana. Víctor Pantoja lo dice, agradeciendo a Nancy González, que fue quien escogió este tema de Nirvana acá con nosotros. 3:48 minutos, nos tenemos que ir ya para despedirnos en el tren de la tarde. Estuvimos trabajando por ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos están el señor José Blanco y Luis Orgueta. En la producción de este espacio, Nancy González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaral. La invitación es para mañana, para que estén con nosotros nuevamente acá en el tren de la tarde a partir de las 2 de la tarde en punto, viajando por las noticias del mundo. Nos vamos con música, esto es El Pacto, Cerro Prohibido, hasta mañana. Gracias por viajar con nosotros.